Buenos días. Bienvenido a tu primer podcast de Curly Mangue. Este podcast es para presentarte tu nueva página web. Tu nueva página web de Curly Mangue y sus contenidos. Si has entrado ya en la página, podrás ver que hemos hecho algunos cambios. Podría decirte que muchísimos cambios. Hemos introducido nuevos contenidos. Hemos añadido cursos, hemos añadido sesiones de coaching en las que registrarte. ¿Por qué hemos cambiado? Porque entendíamos que vosotras, las mujeres de Curly, necesitabais muchísimo más que un cambio de cabello o de estilo. Entendimos que necesitabais más ayuda para vuestras necesidades, para poder tener la vida que os merecéis. Y por ello, hemos introducido no solo sesiones de coaching para daros las herramientas necesarias para alcanzar vuestros objetivos, también hemos introducido cursos. Cursos que podremos tener ya sea a través de online o haciéndolos por PDF o a través de llamada telefónica. Cursos en los que os podréis registrar simplemente con un clic. Y sesiones de coaching para todos los precios y todos los tipos de personas y todos los tipos de necesidades. ¿Qué encontrarás en la nueva página de Curly Mangue? Pues encontrarás un espacio anterior como el que tenías sobre el cabello, en el que te regalamos un PDF de recetas caseras para cuidar tu cabello natural. Vas a tener también un PDF en el que te enseñamos a cómo rediseñar tu vida. Y también vas a tener un PDF gratuito de cómo hacer un mapa visual. Aparte de eso, cada semana podrás obtener un contenido de Curly Mangue registrándote en Únete al Círculo Curly Mangue. ¿Qué vas a obtener al registrarte? Pues privilegios de ser la primera a recibir los pods, privilegios de regalos, privilegios de poder tener descuentos en los cursos y en las sesiones de coaching. En cuanto al cabello, no hemos abandonado el sector del cabello. Es decir, esta página web nació como respuesta a mi duda sobre el cabello natural. Así que por eso no puedo abandonarlo tampoco, porque es parte de nuestra personalidad. Pero he introducido un apartado nuevo que es un curso para que aprendas a cuidar tu cabello, ¿de acuerdo? En el que te voy a dar una rutina. Y una sesión de coaching especialmente preparada para aquellas mujeres que quieran pasar al natural y tienen miedo de que no les quede bien o que les juzguen, o sea, que se sienten inseguras, ¿de acuerdo? Y tienen una lucha interna. Yo les ayudaré a aclarar esas ideas y a encontrar de dónde vienen esas dudas, esos prejuicios y sentar las bases para que puedas lucir tu pelo natural con seguridad, y no solo eso, que a partir de ahí puedas hacer muchísimos más cambios en tu vida. En la parte de tienda, hemos añadido una sección que es Libera tu mente, que es mi libro de éxito. Es un diario de autorreflexión que te va a ayudar a rediseñar tu vida, a fijar tus objetivos. Pero aparte de eso también siguen pues en la tienda los productos para el cabello, porque una vez que estés bien por dentro, también quiero que estés bien por fuera, ¿de acuerdo? Y como no, pues también los productos Curly Mangue, ya sabéis que eran tazas, camisetas y libretas, que también podréis seguir obteniéndolos. Para cualquier información, no dudéis en contactarme. Y muchas gracias por seguir apoyándome en este proyecto que nació con una gran idea de apoyar a las mujeres afro o a toda mujer que lo necesite. No dudéis en visitar mi página web, en poneros en contacto conmigo a través de WhatsApp. Muchas gracias y bienvenidas de nuevo a vuestra página curlymange.com.